Bueno, los saludo a Juan Carlos Junio para arrancar el cafecito. ¿Qué haces, Juan Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, un discurso importante. Bueno, claro, por si vos no lo habías escuchado y para compartirlo con la audiencia, este fue el cierre del coloquio de IDEA. El presidente Alberto Fernández leyó un discurso, redactó un discurso y después lo leyó. Y a mí me parece un discurso importante. Si querés, explico por qué o lo vamos armando juntos. Pero, ¿qué es el coloquio de IDEA? ¿Cómo lo definirías en términos coloquial, Juan Carlos? Bueno, es un ámbito de expresión de los grandes empresarios que, en términos generales, están adscritos y estuvieron y están adscritos a la ideología neoliberal, a la ortodoxia liberal, que han sido solidarios con el gobierno de Macri, lo han apoyado, y fundamentalmente es un encuentro de reflexión y lobby político y económico en función de esos intereses que se nuclean allí, de esos intereses empresariales. Claro, no, yo la verdad que no encuentro matices para registrar a esta definición tan gruesa, que creo que es de lo que se trata, ¿no? Bueno, ahora volvemos a eso de los matices, a esa búsqueda que estás haciendo, que me parece interesante, y ahora volvemos un cachito a eso. Yo decía que para mí el discurso del presidente fue muy bueno porque primero hizo una breve historia desde el gobierno de Néstor Kirchner hasta el final del gobierno de Mauricio Macri y las diferencias en términos muy concretos y poco objetables sobre la creación de empleo, sobre la cantidad de planes sociales que efectivamente fueron estableciéndose a contralógica, digamos, de la creación de empleo, digamos, ¿no? Y ahí no hay mucho para discutir. Y después el presidente fue muy contundente y al hueso respecto al rechazo a cualquier reforma laboral, y cuando habló del tema, habló de puja distributiva, que no es menor, digamos, no es solamente precios, la razón, puja distributiva como el corazón, digamos, de la discusión por el tema de los precios, y dijo, en ese sentido, o alrededor del tema precios, una sociedad donde unos pocos ganan y millones pierden, se parece a una estafa, digamos, ¿no? En ese sentido, y además fue muy concreto, digamos, si bien habló de la necesidad de buscar consensos, de achicar las diferencias, etcétera, le puso nombre y apellido a los responsables de políticas contrarias a las que este gobierno defiende. En medio de tanto tironeo, de una marcha por allá, no me parece poco, Juan Carlos. Mira, te digo la verdad, me parece muy determinante este discurso. ¿Sabes por qué? Yo no lo había escuchado. Porque si este discurso lo dice en la CGT y la CTA, claro. O lo dice en un acto político de los partidos progresistas, etcétera, etcétera, sí, bueno, tendría un valor de cualquier manera. Pero ir y decírselo en el coloquio de IDEA, por eso tu primer pregunta de definir qué es el coloquio de IDEA, creo que es oportuna. Decírselo ahí e ir a los grandes empresarios internacionales y locales a decirle esto que vos acabás de resumir, el tema del desempleo, el tema de la pobreza, el tema de los dos bandos, el tema de la formación de precios, de lo que en definitiva lo que está bien y está mal desde el punto de vista social como eje, porque el problema, ¿cuál es el eje? En los coloquios de IDEA, el eje es la ganancia empresaria, la rentabilidad empresaria, sí, de que tienen que venir inversiones extranjeras, para lo cual hay que generar confianza, todo eso. Sí. Este presidente, la verdad, lo dejó de costado y puso el centro en lo que es una agenda, yo diría, distribucionista, de defensa del mercado interno de lo nacional. Casi te diría que estoy tentado a decir que los enfrentó. Claro, porque además habían presentado un documento en el inicio, el coloquio de IDEA presentó un documento, y allí la reforma laboral estaba presente, eliminación de algunos hay impuestos. Hay una ofensiva con la reforma laboral, sí, paradójicamente, que viene desde los empresarios, desde estos núcleos empresarios, sí, no desde las pymes, sí, ojo, desde estos núcleos empresarios y desde el PRO y Juntos por el Cambio y Juntos, todos juntos salieron a la ofensiva con todo esto y son núcleos poderosos. Por eso francamente creo que es salir a polemizar muy fuerte le puso los puntos sobre las íes y marca el rumbo, porque Pablo, nosotros venimos de un revés electoral, sí, ¿no? Que tiene una base de carácter social a partir de las políticas económicas y sociales. Hemos dicho, por lo menos yo y muchos otros, que el problema no ha sido el rumbo, sino en todo caso la intensidad, la profundidad de las medidas del gobierno en relación a estos sectores que hay que enfrentar para poder distribuir, porque eso es en el fondo, que son los que están hoy en el coloquio de ideas. Claro, claro. Porque el modo de distribuir para que la sociedad salga de la pobreza y la desocupación, como señaló el presidente, es afectando a estos sectores, porque si no todo sería muy armonioso y maravilloso, y eso no se corresponde con la realidad de nuestro país, de la historia de la humanidad. Por eso creo que es un discurso, la verdad, muy trascendente. Me alegro mucho. Bueno, yo invito a escucharlo, porque estoy seguro que aquellos que están muy críticos con el gobierno puede llegar a reconciliar un poco en algún punto, pero bueno, entendiendo, por supuesto, todo lo que se está viviendo y esa discusión sobre las intensidades. El presidente insiste en sentar a la mesa a este sector del poder económico. Lo vimos el otro día en casa de gobierno, ni más ni menos que en el Salón Eva Perón. Pero cuando vos escuchás que este es el planteo, bueno, me parece que ahí hay elementos para rescatar. Quiero compartir otro momento, Juan Carlos, del coloquio de IDEA. Bueno. Porque, claro, allí estuvo Horacio Rodríguez Larreta. Lo vas a escuchar a Larreta mayormente, y Larreta se presentó como candidato a presidente del 2023. Por eso yo digo, sienta el consenso, busca el consenso del presidente. Tienen claro que tiene que ampliar incluso también el corset de lo político, pero deja fuera a quienes él considera fueron protagonistas de políticas que son todo lo contrario a lo que él menciona. Pero a ver si podés rescatar o nos podés explicar un poco cuál es esta otra idea de consenso que aparece también nombrado por Larreta. Vas a escuchar primero a quien presenta, es Roberto Murchison, es presidente del coloquio de IDEA desde 2020, sí. Después a Larreta, después a Hernán Lacunza, que me parece es un referente económico de Larreta, no sé si Larreta tiene una idea presidencial, si es su referente económico, y también sí. Vas a escuchar a Álvarez Agis. Escuchemos con atención y después a ver qué lees ahí. Me encantaría que nos expliques qué lees cuando escuchas esto. Dale. Nuestra agenda es avanzar o ayudar a la erradicación de la pobreza a través del trabajo. Habrá escuchado que tuvimos mensajes del Papa Francisco, tuvimos mensajes de los movimientos sociales, de algunos de sus ministros, un mensaje muy similar en el sentido de la importancia de generar trabajo para esta Argentina. De la Argentina salimos juntos y trabajando. El gran desafío es construir una visión común en la Argentina que nos permita sostener a lo largo del tiempo un plan que nos lleve a crecer 3-4% por año durante 25 años, que es lo que hicieron todos los países que salieron de su crisis. Ahora, en la Argentina no podemos hacer esto hace 90 años más o menos. No logramos en la Argentina que un presidente que suceda al anterior mantenga lo que el anterior estaba haciendo. Para encontrar eso, un presidente distinto que continuó lo anterior, hay que ir a la década del 30. Una década además pseudo-democrática, con lo cual, buscando la democracia, la década del 20. Alvear, Irigoyen, Alvear, que más o menos mantuvieron. Cada presidente en la Argentina, más que un presidente, es un fundador, ¿no? Donde todo lo que se hizo antes es una catástrofe y tenemos que empezar de cero. No hay chance, no hay ninguna chance. Lo que hay que tener la capacidad a quien le toque llegar, digamos en el 23, es de poder convocar al resto a un gobierno de coalición que represente, digamos, el 70% del sistema. Es la única manera de poder sostener un plan en el largo plazo. Como pasa en muchos países, como pasó en Chile desde la salida de la dictadura para acá, como pasa en todos los países que salen adelante, pasó en España también. A la salida del franquismo, a partir del pacto de la Moncloa, después hubo alternancia entre el PP y el socialismo. Yo lo que veo es que encarecen el costo laboral, no lo abaratan. A nivel de definición de políticas públicas, no hay más espacio para la hipocresía, ¿no? Estamos diciendo, no, los derechos de los trabajadores, ¿de qué trabajadores? Del 28% de los insiders, que pagan el 72% de los outsiders, que es de los que están fuera del mercado formal, que son cada vez más pobres, más informales. Hoy Argentina tiene un costo laboral que es exactamente la mitad del que tenía en 2011, 2015, 2017. No es casualidad que los tres años sean electorales. Si hoy no se puede exportar o producir con este costo laboral, ese sector no puede ni producir ni exportar en los próximos 10 años, porque lo que tiene que pasar en los próximos 10 años es que el costo laboral tiene que subir, no bajar. Ahora, tiene que subir acompañando la productividad. Mi frustración es que creo que ninguno de los proyectos que hoy está puesto arriba a la mesa acierta en cuál es el problema laboral argentino. ¿Cuál es? La falta de demanda de empleo. Y la falta de demanda de empleo deriva de la falta de crecimiento económico, que deriva de la inestabilidad macroeconómica que arrastramos hace muchos años. Bueno, Juan Carlos, sé que tenés para ser dulce, pero ¿por dónde querés arrancar? Yo tengo una pregunta. Bueno, primero no puedo, por razones de índole profesional, dejar pasar un error histórico. De la Reta. No es Alvear, Irigoyen, Alvear, sí, Pablo. Es al revés. Es Irigoyen, Alvear, Irigoyen. Y golpe. Alvear era la expresión aristocrática del radicalismo e Irigoyen era la expresión popular del radicalismo. Alguien le dijo que queda bien decir eso y bueno. Pero le erró históricamente. Bueno, no podés decir saltear, cambiar la historia. Bueno. Salvo Álvarez Agís, o sea, Álvarez Agís dice dos cosas importantes, positivas a mi juicio. Hay que pagarle más a los trabajadores y sobre esa base va a haber crecimiento, etcétera, etcétera, sacando el mito, ataca el mito, y digo mito porque creo que de eso se trata, de que el problema del crecimiento y del desarrollo y todo es el alto costo laboral de la Argentina. Claro. Ni hay alto costo, ni el problema es el costo laboral. Él dice, desayúnense porque para que esto funcione tiene que haber más costo laboral, no menos. Así es, claro. Exactamente. En ese sentido también ataca el corazón, claro, del debate ideológico, ¿no? Ahora, a Horacio Rodríguez Larreta, en definitiva, primero que le hace centro en el crecimiento. El crecimiento de hace 70 años, 90 años que no crecemos, que hay espasmodismo, todo eso, el eje es el crecimiento. Y después del espasmodismo de las crisis políticas argentinas, yo creo que en este caso es un enunciado que no viene a cuento. Lo que él reivindica es un modelo como el de la Moncloa y el de otros países. El post-dictadura de Chile, dice. Y claro, lo de Chile, que en definitiva es un modelo, son modelos, tanto el español como el chileno, es un modelo de hegemonía de las grandes monopolios sin el dictador. Con cierto consenso, no hay por qué no decirlo, uh-huh, en Chile hay sectores de centro, de centro izquierda, que aceptan la hegemonía de las grandes corporaciones y de su modelo. Sí. Y entonces está esa lógica. Ya dejemos de lado, que yo no puedo dejar de decirlo, que tanto en el pacto de la Moncloa de salida del franquismo, como tanto en Chile, enterraron el tema de los derechos humanos. Claro. Los escondieron. La Argentina, en cambio, desde la lucha de las organizaciones, en fin, desde todo lo errático que pueda ser para Rodríguez Larreta la historia del siglo XX y XXI Argentina, en definitiva el pueblo argentino y sus líderes de derechos humanos y políticos, logramos que esta sociedad sea más democrática en materia de derechos humanos. Pero además, no es solo olvidar los derechos humanos en cada caso. En ese caso, y lo contrario en la Argentina, significó reivindicar u olvidar, en cada caso, las razones de las luchas de esos sectores, digamos, ¿no? Muy bien, ese es el otro elemento, claro, central, tener razón de por qué violaron los derechos humanos, claro, masacraron, etcétera, etcétera. Ahora, porque era un proyecto económico y político. Juan, ¿sí? Carlos, no quiero dejar pasar, porque nos queda poquito tiempo, Larreta, con pilcha de candidato a 23, llama, sí, o invita a una coalición, no del 50%, porcentaje con el que se gana tranquilamente una elección. Llama a una coalición con el 70% de la representación política. Yo siento que ahí hay una convocatoria directa, y que para mí ya se está haciendo, a un sector del propio Frente de Todos a armar ese espacio de coalición. Yo creo que se está pensando en eso, Juan Carlos. Sí, coincido. O sea, sin el kirchnerismo, la izquierda, los populistas, y que se una toda la derecha, el centro-derecha y la ultraderecha. Su ambición es sacarse de encima, comillas, los extremos. Primero, sí, tiene que terminar de liquidar a Macri, Y también, por supuesto, el kirchnerismo no puede ser parte de esa coalición. Así es, exactamente. Entonces tiene que captar a ciertos sectores, más allá del color político, que se identifiquen con un proyecto de la Moncloa o el chileno, un proyecto de centro-derecha. Él se ofrece como un proyecto de centro-derecha sin Macri. Por eso no se quiere ni arrimar a la foto con Macri, pero nadie debe olvidar que Rodríguez Larreta es un hijo ideológico, político, instrumental de Mauricio Macri. Esa marca, esa impronta, forma parte de su personalidad política. Ahora, la pregunta es qué va a ser el poder económico, ¿no? El poder económico se va a acomodar. El poder económico, ese de idea, creo que obviamente simpatiza con Larreta y no con Alberto Fernández, mucho menos con Cristina Fernández, mucho menos con todo, con los otros que integramos el Frente de Todos, que provenimos de otras vertientes ideológicas, de otras historias. Así que hay que estar atento a todo esto, no subestimarlo, pero lo principal está en nosotros mismos, en que el gobierno, el Frente de Todos y todos los sectores populares podamos interpelar fuerte a la sociedad con planes de gobierno que beneficien a las grandes mayorías nacionales y desde ahí fortalecer el proyecto político propio y ganar las elecciones del 2023 y seguir adelante. Abrazo grande, Juan Carlos, gracias. Chao, chao, Pablo. El cafecito.